Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. No tengáis miedo. Ellas partieron al instante del sepulcro con temor y con una gran alegría, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No tengáis miedo. Y anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras ellas se iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo sucedido. Se reunieron con los ancianos, se pusieron de acuerdo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, diciéndoles: «Tenéis que decir, sus discípulos han venido de noche y lo robaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y en caso de que esto llegue a oídos del procurador, nosotros le calmaremos y nos encargaremos de vuestra seguridad». Ellos aceptaron el dinero y actuaron según las instrucciones recibidas. Así se divulgó este rumor entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengáis miedo. Ya todo ha pasado, ya todo terminó. No tengáis miedo. Dios ganó a la muerte y resucitó. Todos tus problemas no van a durar siempre. Llegará el día, la hora, en que los solucionarás para que otros problemas ocupen su lugar. Pero los de hace tiempo se han terminado. Han acabado por solucionarse. ¿Ves? Dios ha estado presente en todas tus cosas. Dios no te ha dejado jamás solo, sola. Porque cuando uno se une a Dios libremente y de todo corazón, Dios no traiciona. Dios ayuda siempre. Y si en algunos tiempos la vida tuya se ha visto envuelta en problemas, entonces te diré que Dios esperaba hacer el bien sin dañar la libertad de nadie. Por eso tuviste que esperar un tiempo. Por esto necesitaste pasar miedo, para que te dieras cuenta de que no es bueno que estés solo, sola, sino que debes unirte a Dios. Necesitas de sus cuidados, de su protección, de sus bendiciones. Necesitas oírle decir: No tengáis miedo. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.